saco el sombrero a ese roto chileno mate perro, oiga. Deja, oiga, mire, mire la hueca, pues. Por el oro en California, al roto lo persiguieron, al roto lo persiguieron, recordó la carabina, fue temible bandolero. Por el oro en California, trabajó en Panamá, en el canal, como el roto chileno, no hubo igual. Trabajó en Panamá.